4 de noviembre de 1970. Base aérea de Zaragoza. Son las 11 de la mañana, la hora señalada para la operación Ojo Rojo, que realizaban conjuntamente las Fuerzas Aéreas Españolas y el Ejército de los Estados Unidos. El ejercicio consistía en situar sobre unas coordenadas la ubicación de un enemigo. Hasta allí deben dirigirse los cazas con objeto de identificar al intruso aéreo. El objetivo de la simulación es conocer la capacidad de respuesta ante un hipotético enfrentamiento bélico en el aire. La operación se dirige desde el radar de Calatayud en Zaragoza, conocido en términos aeronáuticos como el Escuadrón de Vigilancia Aérea Número 1 y el nombre en clave, Siesta. Son ellos quienes debían señalar a los pilotos de combate dónde se encuentra el enemigo. De la base aérea de Zaragoza despegaron dos cazas F-86. Los pilotaban los capitanes Juan Alfonso Sáez Benito y Luis Carballo. Pocos minutos después, desde el radar de Calatayud señalan a los pilotos que deben dirigirse hacia el mar Cantábrico. El lugar señalado desde Siesta estaba ubicado a unos 80 kilómetros al norte de Gijón. Hasta allí se encaminaron, sin embargo en ese instante los planes cambiaron. Y es que en las pantallas del Escuadrón de Vigilancia Aérea apareció un auténtico eco no identificado. No se trataba de nada ficticio, en ese instante los controladores decidieron enviar a los F-86 hacia ese punto. Entonces los pilotos aún creían que todo formaba parte del ejercicio de simulación. Pero ya no era así, la amenaza se había convertido en real. Unos minutos después alcanzaron el punto señalado. El eco no identificado se encontraba a 25.000 pies de altura. En la misma posición, pero un kilómetro por encima estaban los cazas. Los pilotos no observaron nada en un primer momento, pero los operadores insistieron. Les comunicaron que aquello ya no era un ejercicio. Tanto a Sáenz Benito como a Carballo les costó creerlo. Además, no veían por ninguna parte al intruso. Por si fuera poco, el combustible de los cazas comenzaba a escasear. Había que iniciar el retorno a Zaragoza. Lo que sucedería a continuación explica el porqué de 35 años de secreto. Pocos minutos después, los F-86 iniciaron la maniobra de retorno. Se dirigieron a Zaragoza, pero en Siesta había inquietud. Aquel eco no identificado se acababa de situar a 2 millas por detrás de los cazas. Parecía seguir a los aviones de combate españoles, sin embargo, los pilotos seguían sin ver nada. El enemigo invisible aún no había surgido a la vista de los militares. Sería por poco tiempo, justo cuando apenas les faltaban 100 kilómetros para enfilar la pista de la base aérea. El primero en ver algo extraño fue Alfonso Sáez Benito, que años después llegaría a ser jefe de la base de Zaragoza. Se trataba en principio de un reflejo a la izquierda del avión. Allí había algo, y ambos pilotos decidieron averiguar qué era. Variaron su ruta y se dirigieron hacia aquel reflejo que también aparecía en el radar. Quedaron atónitos. Cuando se acercaron al objeto pudieron ver perfectamente la forma. Era un artefacto ovoidal de aspecto metálico. Sobre la parte superior se divisaba una especie de plataforma o tejadillo rectangular. Jamás habían visto algo semejante. Sin lugar a dudas era un objeto sólido, manufacturado, una auténtica nave. Sin embargo, por su forma, no respondía a principio aeronáutico alguno. Los pilotos intentaron situarse frente al artefacto, pero les fue imposible. Cada vez que lo intentaban, aquel objeto no identificado evitaba el morro de los cazas. Ascendía y se colocaba detrás de los F-86. En términos aeronáuticos, la maniobra que realizaba es conocida como una percha. La escena se repitió en varias ocasiones. Según declararon los pilotos, el no identificado efectuaba aquellas maniobras con total limpieza y a una velocidad inconcebible. Era imposible abordarlo, además el combustible era cada vez más escaso. Abandonaron el lugar y aparentemente al objeto. Tenían que regresar a la base. Ya muy cerca de la pista de aterrizaje, el OVNI se situó de nuevo detrás de los aviones. Esta última parte de la observación duró apenas unos instantes. El objeto se catapultó hacia la vertical a una velocidad increíble. Desapareció también de las pantallas de radar. Cuando tomaron tierra, a los pilotos se les exigió silencio. Estaban convencidos de que aquel artefacto no era de aquí. El expediente oficial del caso no ha visto la luz. Pese al tiempo transcurrido, sigue siendo secreto.